típico que más interpretará. Soy crecido jebuero porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle, solita lo pillero. Saben dónde ponen sus manos, loco mi punto débil, por eso no la dejo. Desde hace tiempo, frente al espejo, yo le doy lo que le hace mal. Lucas Díaz.